Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que te encuentres de nueva cuenta con nosotros, como todos los jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, pues ya estamos aquí en tu programa con sentido humano. Mi nombre es Miguel. Y bueno, de verdad, qué placer, qué calorcito, de verdad, en el camino, ¿verdad? Está muy rico, está como quemador. Sin embargo, de verdad es un placer viajar hasta acá, hasta Meca, y estar entre todos ustedes. Muchas gracias por permitir que esta señal llegue hasta tus hogares y que podamos hacer de esta señal una señal amorosa, que pueda servir para ti, padre de familia, para ti, mamá, abuelita, abuelito, que nos estás escuchando. Nos pueda servir mucho para que, pues, tengamos nuevas herramientas en la educación de nuestros hijos. Y muchas gracias por todos aquellos que nos están siempre escribiendo a través de las redes sociales. Te recuerdo que estamos en nuestra página de Facebook, en Escuela para Padres Valle de Chalco. Gracias por todas las preguntas, las sugerencias de los temas que tenemos a propósito de una mejor educación de los hijos. Algunas dudas, algunas críticas muy constructivas, de verdad se los agradezco. Y bueno, ya estamos ahorita al aire por el 97.3 aquí en La Voladora, pero también nos puedes escuchar por internet. Por ahí dejamos esta página en el Facebook para que tú puedas escucharnos. Y hoy es un día muy especial porque, como todos los jueves, y siempre que estamos tratando de invitar a personas muy importantes para que tú como padre de familia puedas obtener de esta información algo que sea útil para tu vida, algo que puedas aplicar o algo que puedas proporcionarle a tus hijos si sean mejores en la vida. Pues hubo muchas preguntas a propósito del programa pasado, estuvieron aquí entre nosotros para invitarnos a un programa, a un taller de la prosperidad. Y bueno, ahorita les recordaré con puntualidad sobre las fechas y los horarios. Y sí, muchísimas gracias, hay preguntas mucho de eso. Pero bien, vámonos con el programa de hoy. Creo que nos tenemos que apurar un poquito porque de verdad pienso yo que los invitados son muy especiales. Como todos nuestros invitados, sé que a veces tienen una agenda muy apretada, muy complicada. Yo quisiera aprovecharlos porque sin duda podrían estar teniendo otra ocupación, sin embargo, pues van a estar aquí en la cabina. Y bueno, primeramente decirte que a petición de muchas personas que nos piden por ahí historias de vida, historias que se repiten, historias que muchas veces las tenemos por ahí como ocultas o en silencio, que quisiéramos saber cómo es que le hacen otras personas para tener éxito. Algunas personas me propusieron hablar un poquito de proyecto de vida y me decían cuál es la diferencia entre el sentido de vida y el proyecto de vida. Bueno, el sentido de vida es hacia donde tú caminas con una ideología y el proyecto son las cosas que tienes que hacer para poder llegar al punto que tú quieres. Este punto al que tú tienes que llegar, bueno, debe de tener un enfoque muy claro. Si es borroso, ni la vida te va a favorecer. Entonces, si tienes un proyecto, si tienes una meta a donde llegar, bueno, pues habría que revalorar la situación de hacia dónde quieres caminar y cómo le vas a ir haciendo. Y hablar de procesos en la vida a veces es complicado porque hoy en día los jóvenes, los niños están entendiendo, para su fortuna o desfortuna, es que apretar un botón significa hacer muchas cosas, no necesitan tantos sacrificios y entonces los procesos se van olvidando. Hay chicos que hoy en día ya no quieren esforzarse, dedicarse, esperar, han perdido mucho este asunto de la tolerancia y la frustración que tienen muchas veces al no obtener algo rápido. Entonces, hablando justamente de procesos y por este tipo de comentarios que nos hacen en nuestra red social, pues hoy quisimos escogimos un tema de cómo crear sueños, cómo cumplir con nuestros sueños, cómo fabricar nuestros sueños y cómo realizar nuestros sueños finalmente. Y hoy en día tenemos a dos invitados que nos vienen a platicar de eso, de sus experiencias de vida, de sus historias de vida, y sin duda yo creo que va a ser un programa muy nutritivo para ti que nos estás escuchando. Y pues sí, dos grandes personas, amigos, que realmente pues nos ha tocado estar al lado de ellos muchas veces, pues caminando juntos, a lo mejor a lo lejos, pero viendo cómo progresan, viendo cómo van avanzando en la vida. Y primeramente quisiera presentar a un joven que hoy en día está, él es jugador de las fuerzas básicas del Club América, pertenece a esta categoría del sub 15, él también es estudiante, está estudiando la preparatoria, tiene 15 añitos y él vive en Chalco, Estado de México. Pues Alexis Ramos Colín, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias Alexis, ahorita vamos a platicar, ¿verdad? Y bueno, pues como algo muy importante de verdad con Alexis es que está viviendo un proceso muy bonito, ya nos platicará él poco a poco de todo el apoyo que tiene con sus padres. Pero también tenemos aquí en la cabina a nuestro gran amigo, que yo creo que es admirable, muchas veces hay personas tan jóvenes que logran tanto y que en ocasiones vale la pena tenerlos aquí en la radio, en Consentido Humano, porque de verdad es inspirador. Él es Pablo Marín Sánchez, tiene 26 años y es director deportivo del Nido Águila, Valle de Chalco, y también es profesor en cancha, ¿verdad? Así es. Pues muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, Jacobo. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar contigo. Pues muchas gracias y de verdad, el placer es para nosotros porque la cabina se llena, ¿no? Se ilumina porque vamos a platicar tantas y tantas cosas. Claro que sí. Pablo, ahorita yo creo que de entrada, tú como director deportivo de un Nido Águila aquí en Valle de Chalco, se dice fácil, pero es para tener una institución de este carácter pues, se tiene que hacer mucho trabajo. Honestamente me llama mucho la atención, Pablo, y nos conocemos de hace tiempo, pero tú tienes apenas 26 años. Sí. Y a los 26 años has llegado lejos, estás al frente de una empresa como es tener un Nido Águila, que no es nada fácil. Y pues Pablo, platícanos cómo le hiciste, cómo te empezaste a meter en este asunto del fútbol. A ver, platícanos, por favor. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias. Sí, la verdad es que no ha sido un proceso fácil. Mucha gente igual me dice, no, pues sí estás muy joven. Sí. Pero yo eso lo valoro porque a pesar de mi corta edad, tengo mi meta bien clara. Hace 5 años iniciamos con la institución. Empezamos como un proyecto chiquito, una escuela municipal, teníamos apenas 2, 3 alumnos. Entonces ahí mi principal pregunta fue, o sea, hacia mí, ¿cómo le hago, no, para crecer? ¿Cómo hago para que la gente crea en mí, sí, en mi trabajo? Yo tenía muchísimas ganas de salir adelante, entonces pues dije, pues echarle ganas, no hay de otra. Hoy en día, por ejemplo, lo que sí te puedo platicar es que para mí lo más importante ha sido la constancia y la disciplina. Porque creo que sin la constancia no hubiera podido llegar a donde estoy ahorita. Fue un proceso muy largo de estar tocando puertas, sobre todo porque, bueno, si no tienes, como tú sabes, ¿no? El fútbol necesita canchas, por ejemplo, instalaciones, sí, adecuadas para llevar a cabo la práctica del deporte. Pues yo, por ejemplo, no tenía la capacidad, más bien no la tengo todavía, de tener una propiedad, ¿no? Un espacio. Entonces, pues fuimos tocando puertas, iniciamos ahí en Valle de Chalco con los el presidente municipal de aquel entonces, de hace 5 años. Se presentó un proyecto, lo fuimos inventando, gente de Club América se interesó en nuestro proyecto, sin embargo, no se llevó a cabo porque pues eran 7 millones de pesos, por ejemplo, que se tenían que invertir. Mucho pues dinero que, la verdad, yo no tenía, ¿no? Sí. Entonces, pues dijimos, vamos a empezar de abajo, desde ceros, como debe de ser, y poco a poquito ir creciendo, ojalá que Dios nos preste vida y nos preste oportunidad para ganarnos la confianza de la gente. Y así fue, el gobierno de Valle de Chalco nos prestó una canchita, bueno, nos la alquiló, se podría, sí, decir, y pues empezamos ahí, con 3 alumnos, poco a poquito fuimos subiendo. Tengo amigos, tengo contactos, yo también fui futbolista profesional, entonces ahí me fui juntando con mis amigos, que también ellos ya tienen una escuela, sí, bueno, más bien con profesores míos, sí, entonces les pedí consejos, ¿cómo podía yo crecer? Ellos me fueron dando consejos, poco a poquito les fui haciendo caso, siempre hay que escuchar a todas las personas, sí, ¿no? Y como digo a mis alumnos, yo aprendan siempre de lo bueno, no de lo malo, siempre aprendan lo bueno de las personas, de quien venga. Okay. De todo se aprende. Oye, Pablo, yo te escucho y veo este proceso y todo eso, pero hace 5 años tenías 21. Sí. Y entonces, en teoría se dice que a los 21 ya maduró el cerebro, ¿verdad? Pero vamos, ¿de dónde vienen estas ideas? digo, sería bueno comentarlo porque hay muchos jóvenes que tienen un potencial muy grande y creo que lo primero es creer en ti. ¿Qué te decías tú, por ejemplo, en la mente? Porque también hay ocasiones que los jóvenes se boicotean ellos solos y dicen, no, mejor no le entro. Claro. ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Qué preparación necesitabas tener para...? Pues mira, gracias a Dios, yo siempre he sido una persona, pues se podría decir que líder. Por ejemplo, en los equipos donde yo estaba, pues siempre fui capitán, por ejemplo. Siempre me gustó que mis compañeros le echaran ganas. Yo los motivaba, ¿no? A salir adelante, vamos a ganar. Y yo siempre tuve esa mentalidad de crecimiento. Yo creía que si a mí me iba bien, a mi equipo le fuera bien, obviamente. Sí. Entonces, pues de ahí surgió, yo dije... Bueno, la verdad es que no pude debutar, estuve a puntito, tomé yo malas decisiones. Sí. Tú ya conoces la historia de mi hermano, por ejemplo, que es un jugador de primera división ya. A mí me tocó, bueno, a mí no me tocó, por ejemplo, ya la experiencia que yo ya le puedo dar a mi hermano, ¿no? Yo le doy consejos ahorita a mi hermano y a él le he ayudado, que es mi hermano menor. A mí yo no tuve a alguien que me dijera, yo fui el primer futbolista que llegó a profesional en mi familia. Claro. Entonces, pues yo fui experimentando. Entonces, de ahí, yo dije, bueno, yo no llegué, pero yo creo que pude haber llegado y puedo ayudar a gente, a niños, a jóvenes que puedan crecer. Claro, y sin embargo, por ejemplo, esa experiencia que tú has tenido, inclusive el no ha podido llegar a este punto máximo que todo primera el división. Jugador Exacto. desea, te ha hecho un buen ser humano y te ha creado una mentalidad de triunfo. Porque a veces, por ejemplo, los papás muchas veces creen que necesariamente sus hijos tienen que tener una licenciatura, una profesión, y no creen en ellos cuando tienen un perfil o se mueven en un perfil un poquito más bajo, y a veces son más exitosos en ese nivel, ¿no? Claro. Sí, entonces, en tu caso, por ejemplo, lo que estoy entendiendo es que, pues a lo mejor no necesariamente tuviste que debutar o no pudiste, pero ya estabas ya podemos decir, en las grandes ligas, comparado como un familiar que es la primera vez que llega a esos niveles. Sí. Pero, Pablo, seguramente también por tu adolescencia y todo esto, pues pasaron cosas que a veces te dolieron, que a veces te hicieron dudar, y que, bueno, pues a lo mejor no hubieras avanzado si le hubieras hecho caso a un pensamiento negativo. Sí, claro. Sí. ¿Qué papel han jugado tus papás, por ejemplo? Mis papás, un papel importantísimo. De hecho, bueno, lo que he logrado no ha sido fácil y todo es gracias también a ellos, a su apoyo. Sí. Yo creo que si no tuviera yo el apoyo de mis padres, muy difícilmente hubiera podido salir adelante. Sí. Porque, bueno, en esta vida nadie puede solo, ¿no? Todos necesitamos de todos, como sí. les dije ese ratito. Entonces, pues el papel de mis padres ha sido muy importante, sobre todo en la educación que me dieron. Me sí. implementaron valores, eso yo nunca lo voy a olvidar. Sí. Y eso es lo que yo le quiero transmitir a mis alumnos. Hoy los practicas, esos valores. Exactamente. Es decir, sí te sirve, sí funciona, sí es funcional. Un joven que te esté escuchando ahorita dice, hazle caso a tus papás. No, claro. Porque, o sea, te están aconsejando para ti. Sí, exactamente. Mira, quiero tocar ese punto. Muchas veces cuando estamos jóvenes pensamos que los papás no tienen la razón. Sí. Somos nosotros, ¿no? Decimos, sí. Hasta hace tiempo también decía, no, pues es que... Mis papás, ¿no? ¿Cómo creen? Exactamente. Pero luego te das cuenta, yo ahorita, por ejemplo, yo que tengo ya más responsabilidad, te das cuenta de cómo son las cosas en realidad. Sí. Entonces yo, gracias a Dios, yo por ejemplo con mis alumnos, yo siempre digo que son como mis hijos, ¿no? Porque siempre estamos juntos. Sí, de por sí, sí diario compartimos tiempo juntos. Entonces yo les quiero dar mi punto de vista, que soy una persona joven, sí. Para que me crean, ¿no? Y sepan hacer un buen camino ellos. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con este tema, Pablo. Claro que sí. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio. Utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Radio. Visita nuestra web, lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. Son las 4:17. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Sabías que para la elección de presidente de la República el tope máximo en precampaña es de 67.222.416 pesos por cada candidato? ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad. Entonces hay que participar, porque mi país me importa, yo tengo que formar parte de él. Entender que todos, todas somos México. Trabajar, participar, decidir, exigir. No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa. México soy yo. Instituto Nacional Electoral, INE. Soy candidata y vine a la FEPADE porque unos tipos me han estado intimidando con amenazas telefónicas. Y dije, hay que ponerles un hasta aquí. Soy funcionaria electoral y vengo a denunciar porque estaba dando capacitación a mi equipo cuando unos tipos entraron y rompieron todo y hasta nos golpearon. En elecciones, denuncia la violencia política de género al 01800-833-7233, fepade.gov.mx. Nosotros nos encargamos de hacer cumplir la ley. FEPADE. El presupuesto para las elecciones 2018 es el más alto en la historia de las elecciones del país. ¿Estás escuchando? Con sentido humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Y muchos comentarios y muchas cosas en las redes sociales durante el corte. Y bueno, felicitarlos a estas dos grandes personas que están aquí. Bien, te recuerdo que estamos con Alexis Ramos Colín. Él es jugador de las fuerzas básicas del Club América, es sub-15, y también con el director deportivo del Nido Águila Valle de Chalco, Pablo Marín Sánchez. Y bien, Pablo, bueno, estamos platicando ya antes del corte, pues hablando de esta historia que has tenido a propósito de que estás culminando prácticamente al ser director deportivo. Nos hablaste un poco de cómo empezaste a organizarte mentalmente, del apoyo de tus padres, y hablábamos casi al último de que, bueno, seguramente a lo mejor hubo pensamientos que te llevaron a la negatividad y a lo mejor fracasar y decir, no, pero es que no voy a hacer esto, no, es que me falta esto, es que me falta el otro. Uh-huh. En tu introducción nos decías un poco que a veces tienes que picar piedra, pues, ante no conseguir una cancha, ante las autoridades, ante que crean en tu proyecto. Sin embargo, para eso se necesita personalidad, una personalidad especial, porque no a cualquiera se le da esa oportunidad. Y yo veo dentro de muchas cosas que conozco de ti, y hace 8 días lo hablábamos con otras personas aquí en esta cabina, que la gratitud es una arma muy poderosa que abre puertas, ¿no? Y en tu caso es así. Agradece a tus padres, agradece a las personas que te han ayudado, agradece a todos. Sí, claro. ¿Qué cosa es la que tú puedes comentarnos ahorita a un joven que te esté escuchando, que quiera emprender algún sueño? Porque hoy estamos hablando justamente de eso, ¿no? Tu sueño era, sí, abrir una escuela de fútbol. Uh-huh. Pero siempre pensaste en el punto más alto, ¿no? ¿Qué era eso? Sí, claro. De hecho, ese era mi sueño principal, tener un nido águila. Como sí. Te decía, ya tenía profesores que lo tenían. Sí. Ellos ya eran dueños de un nido águila. Sí. Profesores de 30, 35 años, que ya tenían su nido. Entonces, ese era mi sueño. De verdad que mi principal objetivo fue obtener un nido águila. Ese siempre fue mi camino a seguir. Entonces, hoy, después de 5 años, te digo, pues ya gracias a Dios lo he logrado. En base, pues, al apoyo y a la confianza de los padres que han tenido, sí, hacia mi persona, a mis profesores que también, claro, me han ayudado, o sea, los que trabajan conmigo. Claro. No, nunca digo que para mí, son, sí, mis amigos, no son mis trabajadores, sino son mis amigos, mis hermanos, y ellos me han ayudado a crecer. Entonces, crecemos juntos de la mano. Justo eso es eso, ¿no? O sea, el lenguaje que le pongas a las cosas, porque eso hace que se ponga en un lado la soberbia. Porque digo, tú tan joven... Nosotros ya para mi edad, te digo que eres realmente un joven, pues seguramente a lo mejor en alguna parte puedes igual desviarte, confiarte demasiado, uh-huh, y a lo mejor caer en la soberbia y entonces se puede derrumbar todo lo construido. Sí, claro, exactamente. Yo estoy consciente de ello. Sí. Estos valores que tú dices que te inculcaron tus padres, obviamente los practicas inclusive en esta empresa. Uh-huh. ¿Cómo inculcárselos a compañeros tuyos que también son jóvenes? Los profesores son jóvenes. Sí, el perfil que manejamos ahí en la escuela, en el Nido Águila, pues sí, la verdad es que la mayoría son jóvenes, profesores jóvenes. Yo siempre he escuchado, ¿no?, de cuando con amigos que por ejemplo trabajan en oficinas o cuestiones así, que andan buscando un empleo, pues no creen en ellos. Sí. ¿Por qué? Pues porque no tienen experiencia, no tienen estudios, por ejemplo, no tienen un papel. Sí. Yo no soy así. Yo a las personas que yo vea con mucha actitud, sí, yo creo que es lo principal. La actitud que tú hagas las cosas, sí, lo puedes lograr. Yo a mis profesores son puros jóvenes, exactamente, porque yo les quiero dar la oportunidad de crecer juntos, de que tengan la oportunidad de crecer. Si no les dan la oportunidad, ¿cómo lo van a lograr? Sí, o sí. sea, nadie nace sabiendo. No, entonces, nadie. Acabas de decir una cosa que me llama la atención. Dices que primeramente veo a las personas. Uh-huh. Y eso es lo que nos hace falta, ¿no? O sea, visualizarnos como personas, que tienes un valor, que tienes un respeto y que tienes una oportunidad para crecer. Ese tipo de valores hoy en día se llevan en tu escuela. Sí, exactamente. Es por eso que han tenido éxito en tu escuela, ¿no? Porque hablábamos un poquito antes en la introducción y a lo mejor no lo mencioné, pero de tu escuela, de la escuela de ustedes, pues surge un chico, se llama Ricardo Marín Sánchez, que ya juega en primera división, que está con el primer equipo de América, ya es un profesional. Así es. Y él tiene 18 años. 19. 19, sí, ¿verdad? 19. Ya le bajé la edad a Ricardo. Sí, bueno, ya cumplí 19, el 18 de marzo cumple 20. Fíjate nada más, qué sí, rápido. Y entonces, pues vamos, o sea, también está teniendo una carrera de alto nivel a una corta edad. Sí. Sí. ¿Se puede en el fútbol eso siempre? Claro que sí. Mira, igual él, pues sabemos, yo tuve su proceso desde pequeñito. Yo lo vi cómo fue creciendo futbolísticamente, sí, personalmente. Nosotros le dimos la oportunidad, sí, de ingresar al club. Y pues ahí ya él forjó su camino. O sea, él solito, nosotros siempre le decimos a nuestros alumnos, te vamos a dar la oportunidad, pero depende de ti ser alguien o crecer. O sea, no depende de mí, no depende de otras personas, depende, claro, de ti. Solamente de un trabajo personal. Exactamente. Es un compromiso personal, ¿no? Exactamente. Oye, Pablo, y justamente esto me lleva para poder pasar con Alexis por un momento. Uh-huh. Desde luego queremos saber muchas de las cosas que tú nos estás dando. Pero claro, tú dices, les damos la oportunidad, ¿no? O sea, tú tienes una visión, obviamente, es tu trabajo, sí, tienes mucho tiempo en el fútbol y seguramente tienes una visión de cómo, qué jugador tiene la oportunidad o no. Sí. Pero hablando justamente de Alexis Ramos Colín, él tiene 15 años y uh-huh, es uno de tus alumnos que también ya fue encaminado hacia ese lugar, ¿no? Así es. Alexis, ¿y cómo te va ahí en el Club América? Bien, gracias a Dios, hasta ahorita todo marcha bien, siempre y cuando pues todas las personas me han apoyado. Sí. Les agradezco. Okay. Oye, Alexis, ¿y cómo empezó a gustarte el fútbol? ¿O cómo le hiciste? ¿Cómo llegaste a esta institución? Platícanos un poquito de eso. Yo desde los, más o menos como de los 5 años empecé a jugar fútbol. Empecé a tocar varias puertas de diferentes escuelas de fútbol, ¿no? Y hasta que me llegó la indicada, que fue la de Pablo, ahorita que ya, gracias a Dios, Unido Águila, llegué a su institución y la verdad agradezco mucho porque ellos fueron los que me han estado ayudando para estar en donde estoy. En donde estás, ¿no? No es fácil. Exactamente, sí, no es fácil, pero gracias a la ayuda de todas las personas que me han ayudado, estoy ahí. Es lo importante, ¿no? Pero primordialmente las personas más formales, que son las que ayudan en cumplir sueños, es la familia, ¿no? Sí, sí, exactamente. La familia tiene un papel muy importante aquí, ya que pues sin ellos, o sea, sin el apoyo de tus papás principalmente, no avanzarías, porque el apoyo de tus papás es muy importante, ya que ellos te dan la confianza, te brindan el apoyo para seguir, uh-huh, adelante. ¿El apoyo en qué consiste, Alexis? Pues son consejos que te pueden dar, porque de nunca pararte, o sea, de siempre perseguir tus sueños y tener bien claro tus metas. Sí, claro, o sea, siempre te están detrás de ti, a lo mejor con regaños, limitaciones, sí, disciplina, todo esto. Hoy en día comprendes que eso que te decían es funcional, o sea, te sirve. Sí, exactamente. Todos los consejos que me han dado mis papás, regaños, aplausos, porque también si me regañan, también lo que hago bien, también me lo felicitan. O sea, todo eso me ha ayudado y me ha servido hoy en día. Oye, a veces a tu edad, lo digo con todo respeto, yo también pasé por eso, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Pero a tu edad es como ser negativo y desafiante a veces con los padres. Como que no les creemos, como que decimos, ah, ya como que el viejo ya está chocheando, ¿no? Sí, sí, exactamente. Te llega a pasar. Y el apoyo también es de que te lleven a la escuela, te permitan, te faciliten. Me imagino que como estudiante, cuando estabas en la secundaria, pues te facilitaban el poder ir a entrenar y tú tenías tus obligaciones y tus responsabilidades. Sí, exactamente. Me ponían obligaciones para poder ir a entrenar. Claro, sí, ¿no? Decía, a ver, no, te gusta mucho el fútbol, ya sabemos por dónde te vamos a dar, exactamente, ¿no? Exactamente, de ahí me castigaban. Sí, claro, pues sí. Es parte de la vida, ¿no? Sí, es parte de la vida. Oye, seguramente en tu casa hay un esquema, hay un código de valores que te ha puesto hasta este lugar. Sin embargo, cuando tú entras a la institución del Nido Águila, aquí en Valle de Chalco, te encuentras con otro tipo de disciplina. ¿Qué disciplina te encuentras tú, por ejemplo? ¿Cómo es estar en una escuela como la del señor Pablo y ahora que tú estás en América? Pero platícanos primero de aquí, de nuestro amigo Pablo. Pues es una disciplina que es como un reglamento que tienes que seguir para poder tener la oportunidad que te pueda brindar la persona del club, ¿no? Claro. Y uno de ellos es la constancia y la disciplina. Tienes que llevar muy a cabo eso, porque si no, es la base de todo, la disciplina y la constancia. Es lo más importante. Entendido que eso son dos valores muy grandes. Has entendido que eso es lo que te ha puesto en este lugar. Oye, y por ejemplo, a veces las mamás como que no se involucran mucho en el fútbol. ¿Tu mamá se involucra? Pues al principio no. Porque sí le gustaba y todo, pero ella quería más que fuera al estudio y todas esas cosas. Sí. Pero pues yo platicaba con mis papás de que mejor me gustaba esto y me quería enfocar más a esto. Sí. Y fue que gracias a Dios me brindaron su apoyo. Ah, o sea, te entendieron y dijeron, bueno, va, ¿no? Profe Pablo, yo creo que es importante esto que acaba de decir Alexis, ¿no? El apoyo de los padres es importantísimo. Sí, como les dije, o sea, en esta etapa de formación, desde pequeñitos, es muy importante, vital. Vital, porque si no la hay, difícilmente el niño puede avanzar. Sí, y seguramente como en todos los así, nosotros que andamos mucho en escuelas de educación básica, creemos que si no está el apoyo de los padres de familia para que este sea un buen estudiante, para que el niño o la niña sea un buen estudiante, yo me imagino que igual pues finalmente es una escuela la que tienes, termina siendo un alumno y no va a aprender igual si no tiene el apoyo de sus papás. Exactamente. ¿Sí? Es importante que, por ejemplo, que un padre de familia esté encima del niño. No, nada o de eso. Que lo abandone. ¿Cuál sería el equilibrio adecuado? Yo creo que un punto medio. No que lo abandonen, pero tampoco que estén tan encima de él presionándolo. Hay que tener ahí un margen bien, porque mucha gente se confunde. Hay papás que son muy autoritarios, por ejemplo, que dicen, no, es que tu hijo tienes que jugar bien, tienes que hacer esto antes de un partido, por ejemplo. El niño, pues, lo estresa. Por ejemplo, los niños pequeñitos, ¿no? Categorías 2012, que son de 4 o 5 años. Sí. ¿Cómo les vas a exigir a un niño, muévete para acá y haz una cobertura? O cuestiones de técnicas que el niño, pues, no la entiende, ¿no? Sí. Él, ¿a qué va? A jugar. Claro, a divertirse, va a jugar. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Los papás no pueden ser autoritarios. Sí aplaudirles, por ejemplo. Si les vas a gritar, gritarles que lo están haciendo muy bien. O sea, gritarles muy bien, aplaudirles lo que están haciendo. Sí. No gritarles para ofenderlos ni para presionarlos. Porque muchos papás cometen el error de presionar a sus hijos pensando que ellos iban a lograr lo que a lo mejor los papás no pudieron. Sí, ¿no? Entonces son frustraciones que cargan los papás y que se equivocan, la verdad. Sí, es muy común que de pronto veas tú volcado a un padre tratando de que el hijo cumpla un sueño, ¿no? Exactamente. Y digo, hablando aquí futbolísticamente, en un deporte, pero también a veces quieren que sea el doctor que él no pudo ser y todo eso, ¿no? Exactamente. Sí, oye Alexis, y a ti, por ejemplo, en esta disciplina, pues seguramente te has encontrado con unas cosas. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresando me platicas, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo lo viviste? Vamos a una pausa. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 Amecameca, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:33. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Gracias, ya estamos de regreso y pues muchos comentarios que nos están haciendo. Felicitar a Pablo y a Alexis. Me voy a Chalco, pues es que no ponen el, no nos pusieron de parte de quién, ¿verdad? Entonces, bueno, pues un abrazo para ustedes. Y bueno, seguimos nosotros también haciendo un pequeño paréntesis. Pues seguimos invitándote a que visites nuestra página de Escuela para Padres, Valle de Chalco, en el Facebook, o también te puedes comunicar con nosotros al 978-5252 o escríbenos al correo electrónico cabina@lavoladora.net. Así es que bueno, qué bueno que estés con nosotros. Sí, te recuerdo que estamos con Alexis Ramos Colín, él es tiene 15 años y juega en las fuerzas básicas del Club América en la categoría del sub-15. Y también estamos con el director deportivo del Nido Águila Valle de Chalco, Pablo Marín Sánchez. Y bien, nos quedamos un poquito antes del corte, me tocó ahí mezclar un poquito algunas opiniones, pero Alexis, de verdad, pues es una gran oportunidad la que estás teniendo hoy, gracias a tu esfuerzo. ¿Qué pasa cuando vives un proceso dentro de una escuela como la de el Nido Águila Valle de Chalco y de pronto te dicen, Alexis, tienes una oportunidad en algo mayor? No, pues cuando me dieron la sorpresa fue increíble, la verdad, porque pues no me lo imaginaba. O sea, yo estaba normal. ¿Entrenando normal? Entrenado normal y al otro día me dijeron, oye, tienes una oportunidad en el Club América. En verdad, ese día morí de emoción. Ajá. Y me citaron a una hora y yo llegué como 2 horas antes de la emoción que tenía, la verdad. Sí, claro. Oye, ¿se puede dormir? No, la verdad no pude dormir ese día, estaba súper emocionado y a la vez con nervios. Nervios, sí, de esas de que, oye, voy a ir a un examen y voy a pasar un proceso. Y digo, el profesor Pablo, que ya, él ya vivió todo eso, seguramente te dio pequeños consejitos, pero hay una parte, como dice él, que la tienes que vivir tú, ¿no? Tienes que experimentarla. ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo tu papá? ¿Cómo les comunicaste tú a ellos? Cuando me dieron la sorpresa, yo lo primero que hice fue decirle a mis papás. Y mi papá nada más me dieron unos pequeños consejos de que demostrara lo que sé, que por algo me habían mandado, ¿no? Sí. Y pues también consejos de Pablo fueron muy importantes y han sido hasta la actualidad para mí, muy importantes, de su familia igual. O sea, sin sus consejos y apoyo no estaría donde estoy, les repito. Sí, cuando estuviste ahí, ¿en qué momento se te pasa el nervio? No, después, porque yo empecé con los nervios, cuando llegué ahí empecé con nervios y todo, pero después los del club, mis compañeros, me empezaron a decir, no, tú demuestras lo que sabes sin nervios y cosas así, te van brindando la confianza. Y vas construyendo en ti una fortaleza que dices, sí puedo. Exactamente, a demostrar lo que sabes. Sí, el decir sí puedo cuesta trabajo, ¿no? Sí, es difícil, pero no imposible. ¿Cuánto ¿no? tiempo tienes ya en Club América? Ya voy a cumplir casi los 6 meses. Cuando te nombran sub-15, que es parte de las fuerzas básicas, ¿qué pensaste? No, pues es una emoción súper importante, pero pues ahora siguen más objetivos que primero Dios los alcanzaremos. Sí, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Con dedicación y esfuerzo? Dedicación, esfuerzo y disciplina. Disciplina es lo más importante. ¿Qué idea tienes hoy de que se pueden cumplir los sueños? No, pues es una idea muy clara porque en realidad yo sabía que esto es difícil, o sea, es complicado, pero si luchas por ello, no es imposible. O sea, si tú tienes tu meta bien clara, puedes llegar hasta donde tú te lo propongas. Oye, y hoy ya estás aprendiendo nuevas cosas. Por ejemplo, yo conozco la escuela de aquí del Nido Águila y sé que hay disciplina, pero ya no es una institución con otro tipo de ideología, ya es una empresa prácticamente. Ya te preparan, te van a preparar físicamente, la alimentación cambia, ya no puedes hacer ciertas cosas. ¿Qué cosas has dejado, por ejemplo, ahorita? Tienes 15 años, pero ya sabes que estás en un compromiso mayor. ¿Qué cosas tienes que sacrificar, por ejemplo? Como ya no ir tanto a fiestas, se podría decir. Ya no comer tantos taquitos y cosas. ¿De pronto se antojan? Sí, un buen, pero pues como ya tienes una dieta específica, pues ya tienes que seguirla. Tienes que seguirla, ¿no? Sí. Y en esto se involucra también, por ejemplo, tu mami, ¿no? O sea, tiene que estar muy atento a lo que puedes comer o no. Sí, ahí está detrás de mí cuidándome de que no voy a comer cochinadas. Oye, y pasaron las fiestas de fin de año, ¿cómo le hiciste? Sí, pues es que no nos prohíben, pero o sea, tenemos que tranquilizarnos y no comer tanto. Oye, ¿tú te has dado cuenta ahora que empiezas a conocer, a partir de esta asesoría nutricional, porque finalmente también eso les dan, hasta psicología, les dan coaching y obviamente lo físico, lo táctico, es ir a estudiar prácticamente a una institución como esta? Hay momentos en que, por ejemplo, tú te das cuenta que si te excediste a lo mejor en desvelarte o en un alimento que no tenías que comer, ¿lo notas en la cancha? Pues sí, sí se nota, porque pues notas esa diferencia de si no lo hubieras hecho a que lo hiciste. Claro. Como desvelarte, te sientes cansado. Te sientes al cansado, otro día. Sí. Y obviamente tus profesores lo ven, ¿no? Ah, exactamente. No rinde lo mismo que deberías. Sí, porque hay una parte de la labor que tú haces, de lo que desempeñas, es que tienes observadores, ¿no? Y te están checando si le pegaste bien, si hiciste lo que te ordenaron, pero sobre todo también, este viene como cansadito, ¿no? Ajá, me imagino que han de hablar con ustedes, ¿no? En el tema. Sí. Oye, Alexis, pues eres un chico de 15 años. Oye, ¿tienes novia? No. ¿También eso te prohíben? No, pero ahorita yo estoy más concentrado en lo que quiero hacer. Ah, a eso quería llevar la pregunta, ¿no? Porque también uno no es que deje de lado la vida social, sin embargo sí de pronto dices, a ver, creo que me tengo que enfocar más en esto. Ya pasará el tiempo y todo en su momento. Sí, ya llegará el tiempo indicado donde se vienen cosas, o sea, como la chava y cosas así. Ahorita hay que estar concentrados en lo que queremos. Okay. Oye, ¿y qué te dice tu familia? No, pues hasta ahorita me está felicitando y cosas así, porque pues es un logro muy grande que he hecho, ¿no? Pero pues es en base a mi esfuerzo y al apoyo de toda la gente que me ha brindado. Tú siempre tendrás claro de dónde naciste. Sí, exactamente, eso sí es primordial, siempre hay que seguir la meta y siempre nunca olvidar de dónde vienes. Humildad. Sí, claro. Humildad. Sí, la humildad es lo más importante, ¿no? Súper importante. De pronto te llegas a encontrar, no sé si así sea, es una pregunta que, perdón por mi ignorancia, pero de pronto puedes ver a lo lejos a Ricardo Marín, que también sale de la misma escuela que tú y que ahora está con el primer equipo. Seguramente por ahí te echas un ojito. ¿Eso te inspira? Sí, muchísimo. La verdad, como le he dicho yo a Pablo, Pablo y Ricardo son mis ejemplos a seguir, porque pues ellos lo lograron y yo quiero seguir sus pasos. Quiero estar ahí como Ricardo ahorita está ahí. Y estás en el camino, ¿no? Sí, y primero Dios estaremos igual ahí donde está Ricardo. Oye, cuando te echas una asomadita ya al primer equipo y lo ves, te saluda y todo. Sí, se porta muy amable, la verdad, es muy humilde Ricardo. Y siempre que me ve, me saluda, me dice hermano, y es una emoción súper importante que te digan eso, que una te consideren así. Una motivación muy grande, ¿no? Uh-huh. Pues sí, es como formar una familia, Pablo. Así es. Sí, de eso se trata. Sí, de hecho, yo también siempre les pongo, por ejemplo, en el Facebook, en nuestras redes sociales, ¿no? Somos más que un equipo, somos una familia. Sí, claro. Entonces, todos, padres, alumnos, profesores, directivos, o sea, todos. Sí, y claro que esta hermandad de la que nos dice Alexis cuando Ricardo se refiere a él, pues es no nada más así como de por el superficial, sino es realmente, somos hermanos y te apoyo, ¿qué necesitas? No estés nervioso. Siempre va alguien como más adelantado en el camino. Tú, por ejemplo, los vas jalando. Uh-huh. Y entonces hay otros que jalan al de abajo y otro que jala al de abajo. Sí. Porque ahorita también no hemos platicado de él, pero hay otro chico Ángel. Sí, Ángel, Angelito, categoría 2006, nacido en el 2006. Él también ayer le acaban de decir que ha sido seleccionado para el selectivo sub-12 del Club América. Sí, y eso ya también es otro pequeño exactamente éxito. Y lo bonito es que igual salió de nuestra escuela, llevó el mismo proceso, por ejemplo, que Alexis. Él obviamente está más pequeñito, pero pues él lo aprovechó porque fuimos a jugar una copa, sí, una copa especial que se llama Copa Danone. Sí. Ahí fue observado por los directivos y por los profesores, sí, del Club América, se lo jalaron. Sí. Él ya lleva en Cuapa casi igual como unos 7-8 meses. Sí. Y de ahí lo fueron seleccionando más. Hoy en día ya hay, bueno, el día de ayer le avisaron que ya estaba seleccionado con la sub 12 y primeramente Dios el año que viene en junio viajan a Europa, sí, a España y a Portugal. Así de pequeñitos. Así de pequeñitos. Sí, y eso es lo que justamente tú habías soñado. Sí. Es parte del sueño. Sí, no, así, o sea, como te dije, mi principal sueño, la prioridad de la escuela, mía y de la escuela, es sacar niños adelante, jóvenes, que tengan ganas de salir adelante porque se puede. Claro. O sea, yo lo que yo les digo a mis niños, se puede, no se pongan un límite. Sí, sí. Como claro, dicen, hay un dicho, ¿no? Muy, muy choteado, a lo mejor, que dicen, el cielo es el límite. Sí. Se puede más. Sí, se claro, puede más. Sí, sí, sí. Aunque se ponga oscuro es lo mejor. Exactamente. Sí, sí, fíjate que me llama mucho la atención esta ideología y este código de valores que tiene en tu escuela, porque podría la gente que nos está escuchando pensar que pues sí, estar en un Nido Águila obviamente tiene un costo, tiene una cuota, pero es de acuerdo al nivel que tienen. Sin embargo, a veces se cree que en X lugar, por ejemplo, este municipio de Valle de Chalco, que ha sido tan golpeado por la violencia, por este asunto de falta de recursos, pero no nada más recursos económicos, sino una falta de recursos humanos, en los cuales las personas pues nos conformamos. Yo vengo también de ahí, y a veces ves en la comunidad, ves en el ambiente personas que de pronto dices, no, pues es que no avanzan por su mentalidad. O sea, ¿por qué poner una escuela en Valle de Chalco si a lo mejor no había ni el poder adquisitivo ni nada de eso? Pues mira, principalmente, exactamente como dices, ahí el municipio es conocido, desgraciadamente, por la violencia, por los secuestros, por el pandillerismo, o sea, muchas cosas, por las drogas. Entonces, platicando con mis padres, planeamos un proyecto que pudiera ayudar a los jóvenes a jalarlos de ese tipo de cuestiones, o sea, que no estén cerca de eso. Claro. ¿Vale? Porque yo creo que es importante, o sea, siempre aprendes. Sí, aprendes. Si te juntas con tal persona, aprendes sus mañas, aprendes a lo mejor lo bueno, lo malo, de todo. Entonces, nosotros lo que queremos es fomentar valores para que ellos lo lleven a cabo en su vida diaria y pues se alejen de ese tipo de cuestiones, de drogas, de alcohol a lo mejor, de muchas cuestiones que llevan por mal camino, ¿no? Los llevan un mal camino. Sí. Entonces queremos evitar eso. Sí, los jóvenes y los desde chiquitos ya son fácil de envolverse en ese tipo de exactamente, situaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que platicar todavía, Pablo, pero yo creo que esto que están haciendo, la visión que tienen, esta misión que tienes tú como un joven emprendedor que quiere hacer de esta institución, como es la escuela de América, Valle de Chalco, el Nido Águila, como comúnmente se le llama. A lo mejor mucha gente todavía no ha entendido bien qué es un Nido Águila. Es prácticamente una escuela de fútbol, sí, que está afiliada a la América. Ya es una filial oficial. Y que, bueno, esto te permite a ti tener una escuela muy preparada, no improvisada, sino ya con mayores compromisos y todo, ¿no? Porque, ¿qué sigue, Pablo? Uy, siguen muchas cosas. Primero que nada, por ejemplo, nosotros como profesores estamos en constante capacitación. Sí. ¿Para qué? Para brindarle el mejor de los servicios a los alumnos. Sí. Ahorita ya contamos con nutriólogo, sí, contamos con psicólogo, sí, contamos con, por ejemplo, ya consulta dental gratuita también para los alumnos que estén inscritos. Sí. Visorías no se cobran ni un solo peso. Sí. Estamos en contra de eso, de hecho. Sí. Si se les va a ayudar, se les va a ayudar bien. Entonces, pues proyectos para los alumnos, sacarlos adelante. Tenemos muy buenos equipos, estamos jugando en una liga en Coyoacán, sí, y gracias a Dios tenemos equipos campeones. De hecho, por ejemplo, la categoría con la que yo estoy trabajando, bueno, con la que trabajé hasta el semestre pasado, fuimos tricampeones en Puebla, sí, fuimos bicampeones en la categoría 2002, la categoría de tercera división. No pudimos llegar a la final, nos quedamos en semifinal, sí, pero me llena de gusto. ¿Por qué? Porque tengo puros alumnos de edad baja, ni siquiera cumplen con la edad de esa categoría, sí, y con esos alumnos tan pequeños que son categoría 2001, 2002, 2003, llegar a una semifinal de tercera división, que los mayores son 98 de 19 años, por ejemplo, sí, y que hayan llegado a esa instancia, habla muy bien del trabajo que se está haciendo. ¿Te sientes satisfecho por esa parte? Satisfecho, pero no... más bien, no es el final, exacto, vamos por más. Claro, vamos pero, por más todavía. Pero las satisfacciones a corto plazo van haciendo que vayas, sigas confiando en la vida y en ti. Sí, claro. Y eso hace que... ya ni te pregunto cómo está tu autoestima. No, pues sí, gracias a Dios te digo, o sea, ha sido, no ha sido regalado, como les digo a mis chavos, nadie se los ha regalado. Sí. Ustedes échenle ganas, o sea, uh-huh, no es un regalo, es un trabajo. Y por ejemplo, en mi caso, yo no es un regalo que me han dado. Lo he trabajado, sí me ha costado muchísimo, he tenido muchos obstáculos, pero nunca me rendí. Sí. Nunca me rendí, siempre mi meta la tuve clarita. Sí. Entonces, eso es lo que les aconsejo, o sea, a los chavos de ahorita. No importa que mucha gente dice, no, es que no tengo dinero, no voy a poder. No es cierto. Aunque no tengas dinero, nosotros, por ejemplo, les ayudamos a las personas así, que de bajos recursos, que no tengan una solvencia económica adecuada, sí, por ejemplo. Nosotros no cobramos caro. Nosotros sí somos el Nido Águila más barato, de hecho. Okay, muy bien. Bueno, pues vámonos a esta casi última pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 49 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién. Que cuando contaste los muertos de su guerra absurda pensaste, estaríamos mejor con ya sabes quién. A ti que eres empresario y hace 12 años te espantaron y hoy piensas, estaríamos mejor con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor y ya sabemos con quién. Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién. A ti que durante el gobierno de Calderón pensabas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién? A ti que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí estaremos mejor y ya sabemos con quién. El PT está de tu lado. Juntos haremos historia. Él es Ricardo Anaya, quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. Is insulting and unacceptable. Y también en Canadá. La plus compétitive de tout le monde. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él, las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN. Mensaje dirigido a militantes del PAN. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Gracias, ya estamos de regreso. Y bueno, qué placer, de verdad. Nos están comentando mucho en las redes sociales y bueno, no podemos darles respuesta a todos, pero muchas gracias por aquellos que amablemente, bueno, nos han escrito y nos han dicho cosas buenas y bonitas. Sí, ahorita vamos a dar los datos. Nos están pidiendo cómo, dónde están, cómo están, cuál es el mecanismo. Y ahorita, bueno, vamos a hablar un poquito del contacto. Pero antes de que Pablo nos dé, el profesor Pablo nos dé esta información, pues Alexis, de verdad, ya la última parte de nuestro programa se fue muy rápido, ¿sí? Pero de verdad qué placer que estés aquí, muchísimas gracias. Se respira el triunfo, el éxito en ti, así es que ama mucho a tu mamá, esa es parte del éxito que te puede llevar muy lejos. Entonces, Alexis, ¿qué quisieras decirle a los jóvenes, a los papás o...? Vamos, ya para despedirnos. No, pues a los jóvenes les quisiera decir que siempre planeen bien sus metas que tienen y nunca las quiten de la mira, que es lo más importante. Y siempre va a haber tropiezos en la vida, pero siempre hay que levantarse y seguir adelante y hasta lograr tus sueños. Y nunca te detengas a pesar de los obstáculos que se te presenten y así. Y pues con el apoyo de tus papás y con toda la gente que pues... que te quiere, que te rodea, lo vas a lograr. Y a los papás, pues que apoyen a sus hijos, que es lo más importante en esta vida, el apoyo de los papás, la verdad, el amor, con el cariño de los papás, de toda la gente que te apoya, vas a llegar muy lejos. Es lo que yo les puedo decir a los papás, apoyen siempre a sus hijos y ámenlos. Claro, ¿no? Sí, súper importante eso que acabas de decir, porque es la base, es el pilar, es el fundamento. Seguramente vas a pasar más adelante yo sé que vas a llegar lejos y yo sé que los primeros que van a estar a tu lado, así te vayas a Europa a jugar, van a ser tu familia, ¿verdad? Sí, exactamente. Muchas gracias por sus palabras y pues primero Dios, a ponerlo en las manos de Dios y siempre dar lo mejor de mí. Prometo yo dar lo mejor de mí y Dios decidirá que se viene, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias Alexis por estar aquí. Gracias a ustedes. Fue un placer estar con ustedes. Gracias. Y bueno, pues ya para cerrar, Pablo. Sí. Muchas cosas que platicar, todavía nos queda mucha cuerda, pero bueno, también se acaba el programa. Sí, caray. Oye, ¿qué les quieres decir a los papás que te escuchan, a los jóvenes, a los niños, hablando de esto de cumplir sueños? Pues mira, los papás, como dice aquí Alexis, importantísimos apoyos de esos pequeños, el cariño, el amor que ellos les den, va a ser un tanque de gasolina que les van a inyectar a los niños. Entonces, siempre cuídenlos, quiéranlos, apóyenlos incondicionalmente, no les pongan condiciones y van a ver que sus hijos van a ser personas de bien, siempre con sus valores, obviamente, y su educación que ustedes les implementen. A los pequeños que quieran ser futbolistas, por ejemplo, ¿qué les digo? Que le echen muchísimas ganas, que sí se puede. Como dijimos hoy, el tema, persigan sus sueños, porque son alcanzables. Ningún sueño es imposible. Siempre y cuando lo trabajes, lo lleves a cabo, como dije Alexis, ¿no? Caerse está permitido, levantarse es obligatorio. Es una frase que nosotros tenemos ahí en el Nido Águila, de hecho la tenemos en una lona grande. Sí. Caerse está permitido, levantarse es obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber obstáculos. Claro. Siempre va a haber trabas, a lo mejor. Pero de uno depende si se queda ahí o busca una alternativa para salir adelante. Claro. Oye, Pablo, y me están diciendo aquí en las redes sociales, dicen, y las chicas no contamos. Pues claro. O sea, por eso no hicimos esta diferencia, ¿no? De que eran puros hombres, pero quizá a lo mejor pensaron que nada más hablábamos. No, también en Nido Águila, Valle de Chalco, tenemos equipo femenil. Claro. Ahorita también tenemos oportunidad para ellas. De hecho, ya mandé a una niña, sí, a la Selección Nacional Sub-17. Claro. Ya lleva un proceso con nosotros, se llama Getsemaní Morales. Quiero hacer ahí también una mención especial para ella, porque ha luchado también mucho y pues ya tuvo la oportunidad de estar con la Selección Nacional Sub-17 entrenando en el CAR. Sí. Ahorita pues vamos a ver qué procede con ella y con las niñas que vayan llegando. Tengo niñas de excelente calidad, tengo un equipo, le digo, un equipo femenil, y pues ahorita estamos planeando para también que ellas tengan sus oportunidades en pruebas en el Club América, por ejemplo, con la primera división que ya hay femenil. No, perfecto, ¿no? Digo, había que aclararlo porque no. Joven en las redes sociales. Niñas, niños, todos son bienvenidos en la institución. Ok, Pablo, danos los datos, dónde están, cómo están, teléfonos. Ok, estamos ubicados en el Polideportivo Valle de Chalco, sí, a un costado de la Plaza El Patio, sí, pues por la Avenida Cuauhtémoc. Las redes sociales es en Facebook, Nido Águila Valle de Chalco, así como tal. Nido Águila Valle de Chalco. Teléfonos es WhatsApp 55 10 53 38 89. Lo repito, 55 10 53 38 89. Y de casa 20 76 30 84. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, de verdad, por haber estado aquí. Gracias a ustedes, un placer. Se acabó el tiempo. Y bueno, gracias de verdad. Y a ti que nos escuchaste el día de hoy, mamá o papá, ojalá esta sea una oportunidad para que tú puedas darte cuenta que la vida no se detiene, que los sueños se cumplen y que también los jóvenes están dispuestos a entregar lo mejor de ellos. Así es que muchas gracias al padre Esteban Flores Aguilar, que amablemente apoya siempre tu institución. Sí, un ser humano increíble. Bueno, muchas gracias, nos vemos, gracias a todos. Próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano, con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.